obligación. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiero mi patria Bolivia como la quiero yo. Allí punya gachun. Tu runa masispa may pichos carichango kay Argentina suyo nisrapi kay wah provincias pe y chanta pis na pay gurianita kay colectividades que hango may pichos seguramente organizas pa que hango kay agosto nisrapi kay conmemoración del 200 años de Bolivia plurinacional nisrapi y chay manta pis runa masispa may pichos na pay gurianita tu kuy y trabajas con la trabajación con trabajadores seguramente tu kuy y Ancananco Patapichuracunco cae y caina al primer de agosto. Primer de agosto es día de la Pachamama de nuestro madre tierra. Hay pichos una y ancestros, una y tatarabuelos ninsca, una o cascanco o araspa, convidaspa tuco y me pichacan a. Bienes cosas así con una pintos así eso tiene un día Pachamama madre tierra y donde nosotros vivimos seguramente y entonces seguramente hay en la punya y Juárez para celebrar España que hay Bolivia suyo en escape día de la Pachamama en esa bueno hay musiquita yo se manda guajta para la día sonta hay y fiestas patrias Nislamanta, Bolivia plurinacional Nislamanta. Bueno. Manas de España, un cholito enamorado. Derriche, Muy buenos días a todos mis hermanos compatriotas de Bolivia, los que se encuentran en Argentina también. Y bueno, y saludamos también a las colectividades bolivianas, a la comunidad boliviana y también a las madres bolivianas. Bueno, este programa Rich Ari es un programa donde nosotros podemos hablar de nuestro país, Bolivia. Que se recuerde el 1 de agosto. El 1 de agosto se recuerda a Día de la Pachamama, a Madre Tierra. Seguramente ayer estaban celebrando en Bolivia los pueblos originarios, pueblos indígenas, campesinos. Y se recuerda Día de la Pachamama, Madre Tierra. Bueno, hoy también es una fecha muy importante. Tenemos también el 2 de agosto. Seguramente más preguntarán ¿qué se recuerda el 2 de agosto? Durante el gobierno del expresidente teniente coronel Germán Busch, se declaró el 2 de agosto como el Día del Indio, en homenaje a la función del primer núcleo de educación indígena y campesina. Posteriormente, en 1953, en Ucureña, se firmó el decreto ley 3464 de la Reforma Agraria, 2 de agosto 2024. Bueno, el gobierno conmemoración del Día de la Revolución Agraria. Bueno, entonces, por eso hoy también una fecha muy importante es Día del Indio. Bueno, entonces ya sabemos todos, es una mucha importante. Y también están viniendo también muy importantes también el 6 de agosto, el 7 de agosto. También de eso también vamos a la otra semana, seguramente vamos a estar hablando en otro programa. Bueno, y también vamos a hablar de nuestros campeonatos, los que se está llevando acá en Villa Dolores. Y seguramente también estarán participando muchos jóvenes para participar los campeonatos de Lámpago. Hay muchas provincias que están viniendo de Río Cuarto, Mendoza, Buenos Aires, La Rioja, dice que está también Córdoba. Hay muchos jóvenes que están participando seguramente, y como hoy día se llevará el dicho campeonato. Y seguramente también va a estar también las comidas típicas que nosotros podemos ir a disfrutar. También ya nos invito también el presidente colectividad boliviana Raimundo Ruiz, y también el secretario de deportes Paulino Díaz Olivera. Y también estamos invitados, nos mandó un mensaje todos los que pueden participar o llevar los platos, comidas típicas. Seguramente allá va a ser como una exposición, variedades de comida o variedades de comida. Allá decimos según las provincias, hay un plato de comida de los paceños, se llama sarta de pollo, pero del Sucre o de Potosí se llama picante de pollo. Y también cambia distinto el gusto, distinto la preparación de los platos, y cada cual llevan sus típicos de la comida, cada cual. Entonces eso es variedades de comida típica. Y también hay muchos platos conocidos, de plato de Sucre, de Potosí y también de Santa Cruz. También hay distintos o tienen el preparamiento, el mejoramiento de la comida, también el gusto, y es muy riquísimo. También hay jugos, también jugo de mojochinchi, linaza, chicha de maní. Ahí está, también va a haber también chicha, dice ahí, es que es riquísimo chicha también. Seguramente es una preparación de nuestros ancestrales, que preparan de maíz. Sería como una cerveza casera, ¿no? Es riquísima también, eso también habrá que probar. Acá esas jugos o esas bebidas no conocemos acá, pero sí seguramente nuestros gente de la comunidad boliviana seguramente estarán preparando. Sí, están preparando, dice, me llamaron para tomar chicha de maní o chicha. Pero bueno, estimados compatriotas, mis hermanos, seguramente vamos a disfrutar en nuestros campeonatos, en nuestros aniversarios de Bolivia Plurinacional. Después de otro nos toca hablar de nuestro país. También estamos cerca de elecciones, y también de eso también vamos a tocar un momento a hablar. Bueno, esta música vamos a poner para todos mis hermanos compatriotas bolivianos y bolivianas. A ver, fuerza mis compañeros, fuerza mis hermanos. A nuestro hermano Ulises Hermosa, el que conquistó su tiempo mientras vivía aquí en el planeta Tierra. Arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro

Bueno, mis hermanos compatriotas, seguimos con programa a Richari desde Merlo, San Luis, Argentina, donde nosotros hoy en día nos toca hablar de nuestras políticas allá en Bolivia. Seguramente estamos cerca elecciones. El 17 de agosto se lleva elecciones generales para el próximo presidente, para el próximo gobierno nacional o central. Bueno, también hay muchos partidos, nosotros llamamos partidos tradicionales, donde están haciendo la campaña en todo territorio en Bolivia. Y también nos toca hablar qué pasa en Bolivia en esta campaña, en este elecciones, cerca elecciones, y seguramente donde el pueblo boliviano o en general los pueblos indígenas originarios, a ellos, aymaras y quechuas y guaraníes, y se encuentran muy sin derecho o también sin participar a estas elecciones. Ellos seguramente no tienen un partido para ir a votar. O sea, ellos se encuentran sin partido, donde a los pueblos originarios no lo proscribieron. Entonces esa cosa, esta política fascista derecha, donde en los años 80 o en años 70 también pasó en nuestro país, donde nosotros nos decía, los indios no tienen derecho para participar en las elecciones, y seguramente hoy en día está repitiendo la misma situación. Se encuentra todos mis hermanos bolivianos, y también acá también todos los que somos inmigrantes, donde encontramos en los diferentes países en el mundo, también nosotros encontramos muy indignado por no participar en estas elecciones, ahí seguramente. Y nosotros en Bolivia, ahí se declaró con los movimientos, movimiento popular, y a las elecciones, rumbo a elecciones, y nosotros todos los bolivianos o bolivianas seguramente no estamos conforme con estos gobiernos tradicionales derechas que nos han hablado en su campaña para eliminar nuestros bonos dignidad, bono Fancito Pinto, y también bono donde lo que estaba asignado para madres solteras y también para gente pobre, y seguramente hablan también de privatizar de nuestros recursos naturales también, donde tenemos el litio, y van a vender también en nuestros empresas estatales, y seguramente lo van a rifar. Eso es su propuesta de estos partidos tradicionales ultraderecha. Seguramente en ese está el Doria Medina y el Tuto Quiroga, y también Manfred Reyes Villa, y también está decimos supuesto traidor Andrónico Rodríguez, también está el Castillo, y es ese, y están apostando al país para vender o prendar o saquear los nuestros recursos. Y entonces el pueblo boliviano ha dicho, o sacaron las casas de campaña para votar voto nulo o blanco. Entonces, según las encuestas, estábamos escuchando, seguramente nos pasó el Radio Causa Chuncoca, seguramente él está transmitiendo directamente allá en Bolivia, también seguramente el único o medios de comunicación trabaja con el pueblo o movimiento o popular o campo popular. Y también donde dice las elecciones donde van a votar todos los ciudadanos van a tener un voto nulo o blanco. Seguramente ese será este gobierno, seguramente si pasa 50 más 1, será este gobierno o la gente, el pueblo no está conforme con el gobierno, lo que va a venir actual. Y también será, no será constitucionalmente. Estoy seguro, ese gobierno no va a estar constitucionalmente, no va a estar, según la gente, nadie elige. Y entonces sí, ya sé, va a volver la derecha, pero supuestamente en donde los movimientos populares, el campo popular seguramente se va a levantar. Se va a querer privatizar nuestros recursos o vender a nuestras empresas estatales y seguramente y no va a durar mucho tiempo. También una me da lástima para todos los compatriotas, mis hermanos, donde se encuentran allá y hoy en día no tienen derecho a voto. También le deja, no hay democracia. Los ultraderechas hablan seguramente de democracia. Democracia para ellos es saquear el país o vender al país o prender al país. Ellos seguramente ni siquiera viven en Bolivia, hablamos. Ni siquiera ellos están viven en otros países. La mayoría están en Estados Unidos. Aparecen en cerca elecciones para postularse. Son supuestos vendedores y han pasado hace mucho tiempo y han estado en toda política saqueando el Doria Merino seguramente en el año 1999 o 2001 él era ministro el ministro de Economía. Bueno, entonces en ese tiempo ellos han privatizado nuestros recursos o las empresas, seguramente él mismo privatizó y para comprárselo él mismo, donde estaba el dueño de Cemento Francesa, Cemento Puente, y también trabajó mucho tiempo, saqueó al país, también sacó del Banco Nación una préstamo y también ha sido condonado con el mismo gobierno, con el mismo presidente. Bueno, mis hermanos compatriotas, mucho hablarlo con estos políticos, entonces seguramente todos nos damos cuenta, todos los que estamos viviendo afuera en Bolivia, también todos los campo popular, seguramente en estas elecciones y también estuve hablando con muchos comunidad boliviana y también con los con las señoras bolivianas y también con el pueblo indígena donde nosotros vivimos acá en Argentina, también ellos, también nosotros, donde tenemos nuestro derecho para poner en nuestro voto popular, también ellos están a acuerdo para votar nulo porque ellos se sienten, dice, no representados. Ellos no, ningún gobierno, ningún candidato representa a ellos y a nosotros también. Y a mí también, yo tengo también poner un voto popular. Soy un ciudadano y tengo un derecho para votar y también tengo un derecho a elegir a mi presidente, también tener un partido. Y a mí no me representa nadie. Como no me representa nadie, ¿yo crees que voy a votar para estos verdugos, para estos próximos gobiernos, lo que van a venir? Seguramente van a entrar a nosotros, al pueblo popular, al pueblo originario, a los pueblos indígenas, seguramente van a reprimir, van a matar, seguramente van a gasificar, van a hacer leyes contra el pueblo boliviano, van a saquear país. ¿Yo crees que yo voy a votar a estos verdugos que el próximo van a venir? No, señores, están equivocados. Yo, mi voto es nulo, voy a ponerlo, seguramente, por lo menos que se conte ese voto. Todos mis hermanos compatriotas, veamos, despierten, tienen voto popular, ustedes piensen, voten. No estoy obligando con eso, quiere decir, digamos, que voten siempre nulo. Ustedes, cada uno tenemos, nuestro voto es dueño, cada uno tenemos nuestro derecho, seguramente, pero yo no quiero que mi país sufra más, mis patriotas, con estos gobiernos. cada en gobierno nosotros, el pueblo boliviano o el campo popular, pueblo sindical, seguramente hemos estado reprimidos, nos han matado, nuestras vidas no cuesta nada. Y también hay presos sindicalistas que están en los cárceles, que no liberan hasta hoy, sin motivo. Sí, ahí en Bolivia no existe derecho a expresión, libre expresión. Si hablase cualquier cosa contra el gobierno, capaz te va a meter al cárcel, no sé cuántos años, 10 años, 15 años o 30 años. Por eso en Bolivia no hay libertad ni para libre expresión, no hay libertad para pedir nuestros protestas, nuestras marchas, peor en bloqueo caminos, y nos va a matar seguramente como los animales. Por eso, mis compañeros, despertemos a todos los bolivianos. En estas elecciones será ilegitimado el gobierno si no gana. Seguramente esos partidos tradicionales tampoco tienen voto. Seguramente el primero ganará 20%, 5%, 15%. Ese no suma nada. Seguramente el voto nulo hoy en día en las encuestas está yendo a 62%. Escuché, según y mi información tengo con Radio Causación Coca, seguramente está pasando más de 50%. Y entonces este gobierno viene ilegitimado, seguramente no va a tener el derecho de gobernar, no va a estar tranquilo cualquier momento, o no lo va a durar este gobierno. Bueno, mis hermanos compatriotas, será saludo a todo Bolivia, también a todos los que se encuentran en otros países, mis hermanos, con este mensaje les quiero decir, rumbo a elecciones el 17 de agosto, nuestro voto será a voto popular, donde nosotros vamos a confiar, donde nosotros vamos a elegir. Tampoco tenemos también nuestro partido, tampoco tenemos, no sé a quién votar, pero ya se confirmó con los movimientos originarios campesinos, y nuestro voto será nulo. Bueno, muchísimas gracias. Llorando está mi corazón. viendo morir, perder la razón, amigos de ayer, llorando estoy. Pues al final, yo solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Pues al final, yo solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Pues al final, yo solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Pues al final, yo solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Bueno, mis hermanos compatriotas de este programa Richa Dirigente Comunitaria, nos vamos, ya vamos despidiendo, nos espera allá en Villa Dolores, seguramente como hoy día estaríamos en Villa Dolores haciendo nuestro fiesta aniversario 200 años de Plurinacional Bolivia. Será hasta otra oportunidad, mis amigos, hasta el sábado será. Chao, chao, mis amigos queridos y bolivianas y bolivianos. Totalmente estoy enamorado, eres amor. otro en tu camino. Quizás hay otro en tu destino. Quizás soy uno más en tu vida, pero eso sí, te brindo amor sincero. Pero eso sí, te brindo amor verdadero. Yo solo sé el día que tú te vayas, ya no podré más vivir sin tu amor. Pero mi amor, te pido nunca me dejes, porque mi amor es puro y verdadero. Pero eso sí, te brindo amor verdadero. Yo solo sé el día que tú te vayas, ya no podré más vivir sin tu amor. Pero mi amor, te pido nunca me dejes, porque mi amor es puro y verdadero. Bolivia.